espacio para ver. Yo tiendo a pensar y quiero pensar que la música me marca y me ha marcado mucho. De hecho, por momentos tengo casi la impresión de que me podría llegar a gustar más que la propia literatura, la música. Solo que no estoy dotado, si es que estoy dotado para la literatura, no lo estoy para la música. En todo caso, estoy un poco más dotado para la literatura que para la música. Porque la música solo puedo disfrutarla. Y bueno, mis referencias en eso, Led Zeppelin, los Rolling Stones. Yo encuentro una cosa un poco preocupante, si se quiere. Cuando yo tenía 11 años, o sea, en el año 78, compré mis primeros dos discos, que fueron Noticias del Mundo, de Queen, que descubriría después que tuve siempre una versión censurada. Ese disco tiene un tema, que es el primer tema del lado B, estoy hablando de la época del vinilo, que se llamaba Tiéndete, haz el amor. Y ese disco en Argentina sale sin esa canción durante los años de la dictadura militar. Esa canción no está en el disco y la letra está tapada en el disco. Tiene como una especie de cosa negra pegada. Y mucho tiempo después, en realidad con la aparición del CD, descubro que ahí había una canción que yo no tenía. A los 11 años compré Noticias del Mundo de Queen y Algunas Chicas de los Rolling Stones. Fueron mis dos primeros vinilos. Y 35 años después, en gran medida, mis dos grupos favoritos siguen siendo Queen y los Rolling Stones. Y yo, que no soy muy amante de ir a los conciertos en estadios, no es mi modo de disfrutar de la música, y para mí hay una excepción en el hecho de ir a un estadio a escuchar un concierto. Los dos conciertos de estadio a los que fui, dos de los tres a los que fui, fueron los Rolling Stones y Queen cuando estuvieron en Argentina. Así que con una especie de fijeza quizás preocupante, fueron mis primeros grupos, y todavía hoy Queen y Rolling Stones me entusiasman mucho. Y después las marcas que probablemente casi cualquiera de mi edad va a marcar: Led Zeppelin, King Crimson. Un poco más grande King Crimson, y aprendiendo muchísimo escuchando King Crimson, Pink Floyd. Y me gustaba mucho Supertramp. ¿Qué le voy a hacer? Me gustaba mucho Supertramp. ¿Alguna canción? La canción lógica, cuando yo tenía 11 años, sonaba, pero era una... raramente pasaba un día entero sin que uno tropezara o con Desayuno en América o con la canción lógica en algún momento del día, en alguna parte. Pero fuera de ese disco, que fue el disco de más impacto en ese momento, yo me había ido volcando más a Crimen del Siglo. Y la primera canción de ese disco, que se llama Escuela, School, el comienzo de esa canción me fascinaba. Lo digo así porque Supertramp ha caído un poco en desgracia, pero bueno, no tengo problema en caer en desgracia junto con esa música, llegado el caso. Entonces hay una zona más del rock que del pop. El pop nunca me atrajo demasiado. Me gusta la guitarra eléctrica en un punto. Led Zeppelin me gusta muchísimo. ¿Qué canción también? Mira, hay más de una. Kashmir, por ejemplo, es una canción en la que puedo quedar muy, muy fijado. Sí. Thank you. You make love, you make love, you make love, you make love. like I'm falling. Get down, make love. Respecto de esta música, que creo que estamos como por esa onda, y respecto a ciencias morales, yo tenía la pregunta de a qué suena un poco esa novela, porque es una novela que está enmarcada en unos años muy particulares y en una edad de los chicos del colegio, es una edad de colegio, ¿no? Mira, hay algo que es un impacto que marcó mucho la música de rock y de pop en Argentina. Queda el capítulo del tango igual, del que vamos a tener que hablar. Pero en términos de rock y pop en Argentina hubo una situación muy concreta y muy definitoria. Que es que cuando se produce la guerra de Malvinas, cuando comienza la guerra, bueno, por lo menos el desembarco argentino en Malvinas, que fue en abril de 1982, la novela transcurre, Ciencias Morales transcurre en ese contexto, se verifica la prohibición por parte de la dictadura, del gobierno argentino en ese momento, de que se emitieran canciones en inglés. Y eso se reconvirtió automáticamente en un predominio marcadísimo del rock argentino, que tenía ya su larga historia. El rock argentino comienza a fines de los años 60 y ya tenía, digamos, su tradición y su mitología y sus próceres, digamos, ¿no? Pero para el año 82 el rock argentino ya tenía su buena historia, pero fue muy determinante la prohibición del rock en inglés, que es casi como el rock en sí mismo. Entonces varios de los grupos de rock argentino empezaron a sonar mucho, y en un punto yo diría que por detrás de Ciencias Morales no podría estar sino esa fuerte presencia del rock argentino, que lo que a mí respecta en esos años tendría como dos referencias fundamentales, creo, en esos años, ¿eh? Uno es Serú Girán, o sea, el grupo que Charly García tenía en esos años, y el otro es el que todavía no era, pero comenzaba a ser el músico que más veneración me ha generado a mí en Argentina, que es Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Es una música que yo todavía en el año 82 no había aprendido, no era yo lo suficientemente, no estaba capacitado como para entrar a esa música y entenderla y disfrutarla. Me llevó un buen tiempo incorporar, aprender, en un punto diría pulir mi gusto musical como para poder valorar las cosas que Spinetta hacía, y digamos cultivé mucho eso, pero al punto de que Spinetta pasó a ser para mí un músico absolutamente central. Y de hecho lo que suele pasarme hasta hoy es que me resulta generalmente imposible alternar la música de Spinetta con otra música. Yo no puedo, si un día me siento a escuchar tres discos, no puedo escuchar uno cualquiera, uno de Spinetta y otro cualquiera, porque si escucho Spinetta se convierte para mí en la música entera. Solo puedo seguir escuchando Spinetta a veces por mucho tiempo, porque entro como si fuera un universo musical propio. Pasa con algunos escritores también, que no crean solo una obra, crean una literatura. Spinetta no creó solo una obra, creó una música. Entonces cuando uno entra en la música de Spinetta yo por un largo tiempo no admito otra, no estoy en condiciones de escuchar otra. En el año 82, 83 yo iba entrando a Spinetta, iba aprendiendo a escuchar a Spinetta. Y pasó a ser para mí el músico en los últimos años. Spinetta murió hace un par de años y fue muy probablemente la muerte que más lloré, no siendo muerte de un pariente cercano, de alguien que yo conociera. Me afectó muchísimo y en un punto en los últimos años, para mí ir a un concierto era ir a un concierto de Spinetta. De modo que para mí la muerte de Spinetta también supuso... Se acabaron los conciertos en un sentido para mí. Y en algunos momentos me doy cuenta de que estoy extrañando, de que me surge un deseo en principio un poco difuso. Algo que estoy teniendo ganas y que no estoy haciendo, que me está faltando y que cuando avanzo un poco para ver qué es que hace mucho que no voy a escuchar a Spinetta. Porque es una necesidad periódica muy fuerte. Y la idea de que nunca más voy a estar en un concierto de Spinetta me resulta bastante difícil de soportar. ¿Y qué disco? ¿Qué? Mira, yo empecé con Bajo Belgrano, en el sentido que era el disco que él saca en el 83, que cuando yo empiezo a... Puedo contar algo personal, si ustedes lo admiten. Que es que yo me había enamorado tremendamente de una compañera de curso en el secundario, en la historia que... ¿Veis? Pero no aparece esto en Ciencias Morales, porque es muy mío, por lo tanto jamás lo escribiría. Estaba pero perdidamente enamorado de... ella, y por lo tanto en cierto modo todavía lo estoy, y ella adoraba a Spinetta, adoraba a Spinetta, y en un punto yo me empiezo a acercar a Spinetta porque quería que algo del mundo de ella estuviese también en mi mundo, y porque me parecía que algo que a ella le gustaba tanto tenía que ser prodigioso, y cómo yo no iba a poder acceder a eso. Y de hecho una de las canciones de Spinetta que empiezan a gustarme, que empiezo a aprender a escuchar, que se llama Quiero Verte, con su... La canción empieza diciendo: con su pollera gira el viento, quiero verte bailar. El cielo brilla renovando la vida. hasta morir. Y de veras crecí sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Esta chica, la que yo adoraba, la cantaba en los recreos del colegio. Y para mí era un gusto ir a mi casa a escuchar esa canción, que escuchaba al mismo tiempo, cantada por Spinetta y por ella. Y te diría que fue la canción que aprendí a escuchar primero, y aprendiendo a escuchar eso entré a Spinetta. Gracias a ella. Y en esos años él saca Bajo Belgrano y ahí empiezo a escuchar todo Spinetta. Porque Spinetta empieza con Almendra a fines de los 60, yo estoy hablando del año 83. Cuando escucho todo Spinetta, cuando conozco todo Spinetta, hay dos discos que recorto y que se van alternando en cuanto a mi preferencia. Cuando, a veces el disco de Spinetta que más me gusta es Artaud. Y a veces el que más me gusta es Kamikaze. Los dos, digamos, ¿no? Porque son dos genialidades absolutas. Pero, bueno, hay muchas canciones. Quedándote, oyéndote, por ejemplo, durante mucho tiempo una canción que me parece absoluta. Me volví a encontrar con esta compañera hace un par de años y le dije, yo te debo Spinetta, te debo a vos Spinetta en mi vida, que además ocupa un espacio inmenso, porque tengo todos sus discos, porque dedico mucho tiempo a escuchar a Spinetta, porque mi hijo, que ahora tiene 13 años, escucha a Spinetta y es un... Y me encontré con ella y un día que la vi aproveché para decirle. Y ella no se dio cuenta de la importancia. Ah, sí, me dijo así, con la típica indiferencia de una mujer, ¿no? De cuando uno está enamorado y ella no. Que no terminó de calibrar lo que yo le estaba agradeciendo. Vamos a hacer efectos de sonido. Sí, no. Vamos a tener un montón de efectos de sonido. Muy bien, en ese momento hubo café. Con el ruido, como las películas de espía, ¿viste? Que hablan como pasa el tren. Para que nadie pueda, si hay micrófono, nadie lo puede. Me pasó algo peor con esta chica, pero otra vez con ruido para que no lo... Que es que yo pasé 20, más de 20 años sin verla y un día me dice, una reunión, va a estar... Dije, vamos a verla arrugada, engordada, avejentada. Sí, estaba hermosa, hermosa, espléndida, más linda que los 16. Pero antipática. La superioridad de las lindas, que se saben lindas, que van por... Y son argentinas. O sea, claro, esa combinación es letal, ¿viste? Es letal. Por ahí hablabas del tango. Y ayer, que escuchábamos a Martín como en otro espacio, en una librería, estaba diciendo algo sobre el padre. Estoy por el lado, voy por el lado que eso, sí, ¿o me estoy exactamente equivocando? No, absolutamente. Absolutamente, porque además mi papá nació en el año 36, 30 años antes, me llevaba 30 años, y él en su juventud vive lo que se conoce como la época de oro del tango. A mí me costó entender eso, me costó entender bien cuál era la franja de tango que a él le gustaba. Por ejemplo, y no era excepcional, o sea, mi papá en todo caso era un síntoma de algo bastante común entre tangueros. Obviamente admiraba a Gardel y le parecía un gran cantor de tango, porque lo era, porque nadie va a ser tan tonto de no admirar la manera en que cantaba Gardel. Pero su fetiche de veneración tanguera no era Gardel, porque hay una franja del tango de los 40 y 50, como una clasicidad del tango, en las orquestas de Osvaldo Pugliese, en la orquesta de Aníbal Troilo, en la orquesta de Horacio Salgán, que es una franja posterior a Gardel, anterior a Julio Sosa, y yo tuve que aprender mucho más tango para entender cuál era el tango para mi papá. ¿Por qué no era Gardel? ¿Por qué no era Corsini? ¿Por qué no era Sosa? ¿Y por qué no era Sosa? ¿Y por qué si era Goyeneche? Era muy el primer Goyeneche, que había cantado con Troilo y había cantado con Salgán. Solo el primer Goyeneche, y nada de lo que había venido de Goyeneche después, y obviamente nos peleábamos por Piazzolla hasta siempre. Pero funcionó como me parece que suele funcionar. O sea, mi adolescencia rockera resistía el tango y él vaticinó algo que se verificó absolutamente, que por suerte él llegó a ver su vaticinio cumplido. Me dijo, tarde o temprano vas a llegar al tango. Y efectivamente, así como en un momento entré a Spinetta y aprendí a disfrutar eso, en un momento entré al tango. Entré por Gardel igual, que ahí es donde mi papá me decía, ah, bueno, a mí Gardel no tanto. Y después voy hacia... básicamente Troilo. A mi papá le gustaba especialmente Pugliese, lo cual es típico en los tangueros de su edad. Pugliese era para él la referencia. Yo lo encontraba y lo encuentro excesivamente rítmico, pero porque mi papá es además de la generación para la cual el tango era para bailar. Yo nunca bailo, yo no bailo. No me gusta bailar, no sé bailar, no me gusta bailar. El cuerpo lo prefiero quieto y lo que... al tango refiere, no me gusta que me toque gente que no sé exactamente quiénes son. Por lo tanto, tango bailado, cero. Y siempre me sedujo más la expresividad de Troilo que la marcación rítmica de Pugliese. Pero en cualquier caso, ya había entrado a esa órbita de mi papá. Y ya pasó a ser un mundo muy compartido con mi papá. ¿Y qué de Troilo? Porque Troilo también es mucho. No, de Troilo me gusta muchísimo prácticamente todo, porque además me gustan prácticamente todos los cantores de Troilo, cosa que no me pasa con Pugliese. Mi papá concedía esto, hay que decirlo, que Troilo siempre había elegido mejor los cantores que Pugliese. De Pugliese me gusta Maciel. Algunas cosas cantadas por Jorge Maciel me gustan, pero siempre me gustaron más los cantores de Troilo, que tuvo a Goyeneche, tuvo a Rivero, tuvo a Raúl Verón, me gusta muchísimo, pero me gustan muchísimo los instrumentales de Troilo. Por ejemplo, Responso me parece una pieza sublime, y que muchas veces también en relación a los climas o el estado de ánimo que uno puede tener respecto de la literatura, así como a veces escribo un poco con la agitación del rock, un tipo de excitación que tiene que ver con escuchar ciertos temas de rock. A veces me siento más cerca de esa expresividad melancólica de, por ejemplo, Responso de Troilo, o en general, cierto tipo de instrumentales de Troilo, que son los que no tienen la marcación rítmica más de las milongas, por ejemplo. Sino, bueno, Responso para mí sería como el ejemplo perfecto de la expresividad del bandoneón de Troilo. Y la idea de que el bandoneón canta, me parece que en Troilo se verifica a la perfección. También Salgan... El Quinteto Real, Salgan de Lío, a quienes llegué a ir a escuchar. De un modo infinitamente estúpido, protesté a los 16, 15 o 16 años, un día que mi papá me llevó a escuchar a Pugliese. yo creo recordar la típica escena del adolescente diciendo, no, esa mierda, ¿por qué tengo que ir yo ahí? Y ahora digo, qué suerte que fui a escuchar a Pugliese. Qué suerte que puedo decir, yo escuché a Pugliese. Así como, bueno, Troilo murió cuando yo tenía 8 años. Y después ya de grande le pedía a mi papá que me contara cómo era escuchar a Troilo. A verlo, y lo envidiaba. Envidiaba que él lo hubiese escuchado en vivo a Troilo. Sí escuché a Salgán, que saben que vive todavía, tiene casi 100 años. En los dúos con Ubaldo Belío. Piano y guitarra. Me encanta eso en el tambor también. No es tan melancólico. Es un tipo... Han comparado el piano de Salgán en el tango con el piano de Duke Ellington, con el piano de Duke Ellington en el jazz. Y a mí Duke Ellington también me gusta mucho. No la orquesta, pero las formaciones más chicas. Y algo de eso hay en Salgán, como una especie de repiqueteo del piano, que me gusta mucho. Me gustaría que de pronto empezáramos ya a pensar en el cierre, pero con dos recomendaciones. Entonces sería una de, si tienes algún recuerdo de tu papá cantando alguna que le gustara mucho, para tenerla presente y ponerla acá en esto. Porque no me acuerdo los títulos. Mi papá cantaba, ¿cómo es que se llama? Porque la orquesta es de Angelis, Alfredo de Angelis, La Pastora. No es uno que a mí me gustara en especial, y probablemente él tampoco, pero lo cantaba. Y una cosa que hacía también mucho era no cantar él, sino imitar a un tío de él que cantaba El Pañuelito Blanco. Y me acuerdo mucho de mi papá, que no era él cantando. Mi papá era muy fumador, cosa que le costó la vida, por lo tanto tenía una voz ronca y la aflautaba para hacer, no de él, sino de su tío cantando El Pañuelito Blanco. Y si no, él cantaba La Pastora, sí, de la orquesta de Alfredo de Ángel. Pero la imagen para mí de mi papá en el tango es que mi papá bailaba extraordinariamente bien. O sea, vi muchas veces, admiré muchas veces ver a mis viejos bailando el tango, lo bailaban muy bien. Cuando yo era chico, un baile de carnaval, en unas vacaciones, ganaron el concurso de baile de tango. Yo tenía esa mezcla de admiración y de vergüenza, viste un poco la vergüenza que te dan tus padres demasiado expuestos. Pero la verdad es que bailaban tremendamente bien y yo admiraba, bueno, algo que sí yo nunca tuve, que nunca incorporé, que es soltura corporal, y que mi papá la tenía bailando el tango. Bueno, ya que lo mencionaste, nada de Duke Ellington también. Ay, tengo que esperar. Take the A-Train. Duke Ellington no me gusta el jazz de las grandes orquestas. Probablemente por lo mismo, en algún sentido, que con el tango, que es la parte más bailable, es la que no me gusta. Por lo tanto, el jazz me gusta en la medida... Que rompió con la cuestión de la rítmica para bailar. Entonces, por ahí todo el mundo Miles Davis, eso sí me gusta muchísimo. Kate Jarrett me gusta muchísimo. Y en Duke Ellington lo que me gusta es que veo como el enlace entre un mundo y el otro. Es alguien que podía tocar con la gran orquesta como si pudiese permitirse estar cerca de Count Basie, que a mí no me interesa y no me gusta, pero también pudo tocar con Coltrane. Y grabar con Coltrane, podía hacer las dos cosas. Es como un enlace que me gusta mucho. Hay un tema que, si no recuerdo mal, se llama Floret Africain, que toca con Mingus y alguien en batería, que me gusta muchísimo. Yo creo que cerramos. Muchísimas gracias. No, okay. Y muchas gracias por recomendarnos, recordar y leer, charlar con nosotros. No, fue un placer. Te esperamos absoluto. Otra vez en Radio Pachoni. Cuando quieran. Gracias. Gracias.